Buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos un programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Bien, como todos los miércoles de la semana, vamos a hablar un poco sobre la política actual y la coyuntura en nuestro país. Y como lo habíamos estado realizando desde la semana pasada, seguimos conversando con los diferentes candidatos a las alcaldías de distritales y de municipal también del departamento de Lima, para que nos cuenten un poco sobre las propuestas que vienen trabajando de cara a las próximas elecciones que se vienen ya pronto en octubre. Y para esta oportunidad hemos invitado al candidato, al señor Osvaldo Sánchez, quien es candidato a la alcaldía de Jesús María por el partido de Somos Perú. Muy buenas tardes, señor Osvaldo. Muy buenas tardes. En primer lugar, quería felicitarles, a Radio San Borja por la apertura que está mostrando a darnos de alguna manera un espacio para poder llevar nuestras propuestas. Bien, a la vez también tenemos a nuestro costado algunos regidores de la lista de Somos Perú, a quien por favor nos gustaría que se presenten. Perfecto, le dejo en uso la palabra a la señorita. ¿Cuál es su nombre, perdón? Milagros Campos. Me llamo Milagros Campos. Estoy participando en la lista del señor Osvaldo Sánchez, candidato a la alcaldía de Jesús María, y compartiendo con él muchas inquietudes de todos los vecinos en mejoría de nuestro distrito. Y también contamos con otro candidato a regidor. Por favor, ¿podría presentarse? Mi nombre es Juan Manuel Romaní Mata. Voy como regidor para la candidatura de Osvaldo Sánchez en el distrito de Jesús María. El apoyo que se le está brindando a la lista es con participación de los vecinos y a la vez introducir una innovación en todo lo que es el plan de gobierno, que es la mejora continua de todos los procesos para satisfacción de todos los vecinos. Bien, entonces empezamos con el candidato, el señor Sánchez. Háblanos un poco, señor Sánchez, sobre la cuestión de la construcción, que ahora está en un boom, ¿no? Y que justamente Jesús María es uno de los distritos que se ha visto mayormente beneficiado por este boom y que a la vez está acrecentando bastantes población, se está conglomerando bastante población en Jesús María. El mismo actual alcalde, el señor Ocrofón, ha dicho de que toda la ciudad, Jesús María, está creciendo para arriba, pues muchos edificios altos se están construyendo en las principales avenidas de ese distrito, para lo cual le ha dicho que él no puede detenerlo debido a que las licencias de construcción se entregaron antes de que él tomara el gobierno de Jesús María. En todo caso, ¿usted qué piensa hacer de entrar al gobierno de Jesús María? ¿Qué medidas tomaría para, de alguna manera, detener este boom de construcción? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, lo que dice el señor Ocrofoma es que habían algunas licencias que ya están otorgadas y que no se podía, pues, definitivamente dar marcha atrás. Pero también ha habido licencias que en esta gestión se han dado y se han otorgado, y eso sí ha aumentado. Lo que yo le diría más bien en este caso es que lamentablemente esto se rige en cuanto a la zonificación, y la zonificación la da Lima. Entonces, generalmente los empresarios de la construcción, ante esta zonificación, ellos tienen la apertura de la construcción. ¿Nosotros qué haríamos? Nosotros definitivamente estamos por encima del crecimiento vertical que se viene dando. Estamos primero protegiendo la ecología y el medio ambiente. Tenemos que respetar las áreas verdes, las pocas áreas verdes que tenemos, ¿no? Y tenemos que cuidarlas y preservarlas. Y tampoco no tugurizar el distrito. Creo que tendríamos que tener de alguna manera, convenio o alguna conversación directa con la Municipalidad de Lima Metropolitana para proponer, en todo caso, que se cambie la zonificación, porque creemos de que definitivamente es un avance, pero sí es un avance descontrolado que va a traer como consecuencia el caos más adelante con los servicios principales, como son el agua, la energía eléctrica, el servicio de alcantarillado, ¿no? Ahora entrando al tema un poco de la seguridad, Se sabe que Jesús María también está trayendo índice, está creciendo en cuanto al índice de delincuencia. ¿Qué es lo que usted propone en cuanto a mejorar la seguridad ciudadana? Bueno, definitivamente nosotros hemos notado de que no solamente la inseguridad es en el distrito, es en todo Lima metropolitana y a nivel nacional. Proponemos nosotros la creación de escuelas de prevención. ¿Por qué le digo esto? Nosotros vemos de que en un esfuerzo por de alguna manera controlar el tema de seguridad se viene dando pues por una parte la Policía Nacional y por otra parte la Municipalidad. Creo que debemos de aunar estos esfuerzos y poderlos de alguna manera integrar y canalizarlos por un solo lado. Y esto debe ser, por ejemplo, le digo, en las juntas vecinales que maneja la Municipalidad. También la maneja la Policía Nacional y estamos doblegando, estamos duplicando. Yo creo que debería de ser una integración, una unificación de juntas vecinales que apunten a un mismo norte. Y deberíamos de alguna manera, en convenio con la Policía Nacional, que son los profesionales de la seguridad, crear escuelas de prevención que sean dirigidas a todos los segmentos del distrito. Tenemos a los niños, a los jóvenes y a los adultos, enseñarles cómo conducirse y cómo prevenir. Con esto evitaríamos definitivamente el índice delincuencial. El otro tema de prevención que nosotros proponemos es trabajar con los jóvenes. Tenemos demasiada droga en el distrito, mucho consumo de droga. Entonces, la prevención, bien lo dice el refrán, mente sana en cuerpo sano. Entonces, ahí hay otro temita que, bueno, de todas maneras no va a escapar de tocarlo, que tenemos más que dos centros de recreativos deportivos, el Rospigliosi, que recién ha sido en esta gestión en la que ha habido mejoras, y también tenemos el antiguamente conocido Matamula. Creemos en que debe haber inversión privada, pero la inversión privada debe ser favoreciendo a los vecinos. ¿Por qué le digo esto? Porque las canchas deportivas han sido concesionadas en algunos casos a 15 años y sin algún beneficio para los jóvenes del distrito. Nosotros creemos, como le dije, en la inversión privada, pero tiene que ser en beneficio de la comunidad. Y creemos de que en la prevención tiene que jugar un papel importante el deporte. Entonces, proponemos que todos estos jóvenes que están de alguna manera sumidos en el consumo de las drogas, crear un taller que no sea solamente un panel y letra muerta, sino una participación activa, directa, con todas las áreas de la municipalidad que tengan que ver con el tema, a la prevención del consumo de las drogas mediante el deporte. Bien, en cuanto al serenazgo, ¿qué planes o estrategias piensa realizar? ¿Piensa realizar un trabajo conjunto con su vecino de Pueblo Libre o piensas mantener el actual desempeño del serenazgo de Jesús María? Bueno, en el serenazgo lo primero que hay que hacer es ordenar la casa, ¿no? Y para esto le digo pues que ordenar la casa implica que nosotros tengamos que darle el tono que el serenazgo realmente merece. Primero, debería de haber un profundo proceso de selección en el cual nosotros podamos tener el perfil adecuado del personal que el distrito merece y necesita, con una capacitación constante, porque no solamente después los contratan, ya sea porque estuvieron apoyando en la campaña, ya sea porque conocen a un amigo u otro y les ponen su uniforme y van a trabajar. No, creemos que debe haber un proceso de selección adecuado y una capacitación constante. Asimismo, también debe haber un trato justo y humano. Y eso hablamos de la remuneración. Un sereno que está debidamente motivado, que está con un sueldo que le permite vivir decorosamente, va a cumplir un servicio óptimo. Si tiene pues sus seguros, tanto de salud como de vida, porque ellos están expuestos a mil cosas. Entonces, si tiene todas esas condiciones, estoy completamente seguro que va a cambiar el servicio. Eso es lo que necesitamos. Como usted bien lo dijo, también la seguridad es tarea de todos. Proponemos no solamente interactuar con Pueblo Libre y las municipalidades aledañas, que es Magdalena, San Isidro, sino... Bien. A nivel, digamos, bien, distrital. Bien, señor Sánchez. Todavía queda en tintero. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos con sus propuestas. Ok, gracias.